En Onda Cero, gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. Bueno, bienvenidos a la tertulia deportiva en este viernes día 10 de octubre, cuando son las 7 y 6 minutos, estamos en directo. No se han equivocado de programa, aunque estén oyendo otra sintonía, estén oyendo la sintonía de gente de la Vega Baja, la que habitualmente nos acompaña a estas horas diariamente, pero no los viernes, porque los viernes ya saben que en la tertulia tenemos otra sintonía, pero es que hoy tenemos nuestro compañero Tony Egiziano enfermo, no está con nosotros y por tanto no nos puede hacer el control de sonido y tenemos que recurrir a la sintonía general de gente de la Vega Baja. Pero de todas formas, la tertulia no va a variar, aunque no esté Tony con nosotros. Nosotros vamos a ofrecerles, como siempre, la información del deporte de la comarca de la Vega Baja con el humor que a veces requiere y que es necesario, sobre todo en los primeros minutos del programa. Luego ya afrontaremos la porra, el investigador deportivo y sobre todo ya la parte seria para analizar todo aquello que nuestros tertulianos quieran. Bienvenidos a todos y vamos a empezar a saludar ya a los que están hoy con nosotros. Y empezamos por los estudios de Torrevieja. Allí tenemos, que no falla nunca, y vuelvo a repetir y vuelvo a decir como todas las semanas, he dicho falla porque ya he visto a Emilio mirarme con mala cara. Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes, y en efecto, aquí estamos, a pesar de lo que digan las malas lenguas, que de vez en cuando faltamos alguna vez. Pues reto esas malas lenguas a que demuestren qué día no hemos estado aquí. Pues efectivamente, tú eres de los que falta lo menos posible, o sea, pocas veces recuerdo yo que has fallado. Y eres de los primeros que venía a estas tertulias, ¿eh? Y si se ha fallado, sí, por motivo de trabajo. También. Porque otros fallan, pero por motivo de viaje, de placer. Por cierto, le ganamos al Castellón B, ¿no? Pues sí, 2-0, un partido triste por las circunstancias. Se unió el minuto de silencio por otra muerte terrible de José Manuel Guirao, hermano del que fue futbolista del Torrevieja, Marco. Y entre el dolor que tenía el equipo castellonense, que ha sido un viaje muy largo para ellos, y la noticia que llegó el domingo cuando estaba el equipo en Burjasot, de esta gran persona que también de una forma inesperada dejó de existir, pues fue un partido de difícil celebración, pero hubo que celebrarlo y al final el Torrevieja ganó 2-0. Pues tres puntitos más para el Torrevieja. Antonio María, ¿está usted por ahí? Buenas tardes, aquí estamos. Buenas tardes. Bueno, pues me alegra ver que Antonio María está, que hoy no ha sido abducido, como tampoco lo ha sido Alberto Cerón en Orihuela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dos personas que habitualmente suelen estar abducidas y hoy están con nosotros. No sé por qué será, porque aquí ni hay jamón ni hay nada todavía. Seguimos. El jamón está en proyecto. De momento el jamón, hay fotografía. No, pero yo es que estoy buscando un patrocinador que puede ser que salga bien la cosa. O sea, que puede ser real. Sí. Bueno, vamos a ver. Y a ser posible un quesico también o algo de eso. Pero bueno, si puede ser, si hay jamón solo no pasa nada. Pues vamos a ver si fuera verdad que finalmente tenemos ese jamón. Vamos a ver quién más está por aquí en los estudios de Orihuela. Emilio Ortuño ya sabemos que está porque lo hemos nombrado antes cuando me miraba con mala cara por decir lo de fallar. Cuando ha dicho también que otros, Antonio Sala, que otros fallan por viajes de placer y estas cosas. Don Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, esto, Pedro Pagán y yo vamos los primeros en la porra. Ya estamos. Y hay un jamón al lado. ¿Por qué no se adelanta la cuerda y empiezan a darnos los jamones? A cuenta. Estás pidiendo la hora ya. Espera que consigamos el jamón. No, que, ¿cómo que lo consigamos? Si ya lo tenemos conseguido él y yo. No, por acierto, sino físicamente, físicamente. No nos importaría repartirnoslo cada uno la mitad, ¿verdad? Tú te comes medio y luego me lo das. Exactamente. Emilio, aunque esto no es como empieza, es como acaba, ¿eh? Tú no, llevas dos puntos igual que Pedro. Tú el tocino. O el hueso. Pedro Pagán, buenas tardes. Buenas tardes. Ya que Emilio ha hablado contigo, pues hay que saludarte. Y repito, para que no te lo creas tú tampoco, Pedro, que el jamón todavía no se lo ha llevado a nadie, tiene que terminar la temporada y aunque lleváis los dos en primera posición en esa temporada, vamos a casar el lío. Sí, tú vas virgen. Oye, yo tengo que decir una cosa, si aquí tienen que firmar un papel de que el que gane el jamón lo tiene que compartir con los demás. Pues vaya, de hecho, que toca a Pablo, que lo va a compartir. No. Por lo menos con el que acierte uno. Pablo le toca el jamón y se lo come el chiquito solo. El jamón se debe empezar a dar ya. Si quería el hueso pasarse a la olla del caldo. Pablo Oñate, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pablo. ¿Quién se va a llevar el jamón? Lo que tú digas para misa y vuelve, porque cualquiera te lleva la contraria. Se lo va a llevar Pedro, porque sé que luego lo va a compartir conmigo, así que se lo lleva. Anda, Pedro. Mira que bien. Bueno, ya no busco patrocinador. Ya estamos. Tenemos otro socio. Y este es peligroso. No, este déjalo. Que diga lo que él quiera. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que diga, Pablo. Sí, yo también. Bueno, los dos Antonio, Sala y Mari, ¿qué opináis del jamón? ¿Quién se lo va a llevar? Porque ahí estáis muy ufanos con él, pero porque sois más. Yo creo que si tenemos que hacer un compinchamiento aquí para quien lo comparte, tenemos que tener también nuestras basas, porque... Yo voy con vosotros, Antonio. Ah, bueno, menos mal. Entonces, si hay que repartir... No obstante, yo opino que se debería repartir proporcionalmente a los puntos conseguidos. Esto es una tertulia de desmayados. Tanto... No hemos venido merendados. Hay que venir. Hombre, ya que nos cobramos en metálico, que cobremos en especie, por lo menos. ¿Cómo que no cobráis en metálico? Lo que podemos hacer es una cosa. Buscar un patrocinador en Orihuela y otro en Torrevieja. Debíamos poner una cesta, porque ya un jamón... Solo no. Para en un plan yo traeré pastelico. Y una sidrica, como el año pasado. No, sidra no, que me lo prohibieron. Y un chorizo. Para que no cunda el rumor que ha dicho Emilio, tenemos que decir que la casa nos cuida muy bien en la comida de Navidad todos los años. Ah, es verdad. Eso es verdad. Y en la del viernes que viene, ¿no? Cierto, y yo aún no he podido ir. El viernes que viene otra. Bueno, pues le deseamos a nuestro compañero Tony Egiciano que se mejore, que se ponga bien pronto, que pueda estar con nosotros en la tertulia. Y la noticia del día de hoy, ya saben que es el sorteo de la Copa Su Majestad el Rey en los 16avos de final. Esta mañana en la Real Federación, a mediodía, Real Federación Española de Fútbol, se ha llevado a cabo el sorteo y al Orihuela le ha tocado el Atlético de Madrid. Partido que se jugará, según está previsto, aunque luego comentaremos por qué es posible que se cambie la fecha. El encuentro de ida sería el día 29 y el de vuelta sería después, sería en noviembre, unas semanas después, concretamente el 12 de noviembre. Estaba mirando aquí la nota. Bueno, pues esa es la noticia del día. Hablaremos de eso enseguida, así que no marcharos. Son las 7 y 12 minutos. Comenzamos. Pero antes de comenzar, por cierto, que se me olvidaba y no quiero que se me olvide, vamos a hablar también del tiempo, de cómo se presenta. ¿Tiempo? El tiempo, sí. Bueno, también somos Pedro Picasso. Vamos a ver cómo se presenta el tiempo. Vamos a ver. La belleza es salud y Farmaestética te cuida. Farmaestética les ofrece el tiempo. Pues la previsión del tiempo para mañana sábado es de la primera mitad del día se esperan tormentas, en la segunda mitad del día no se descartan chubascos tormentosos. Se prevé que la temperatura mínima sea de 15,7 grados, la máxima 21,7 grados. Para el domingo, día 12, las temperaturas, la mínima se prevé que sea de 14,8 grados, la máxima de 23,8, y el lunes, día 13, la mínima de 13,7 grados y la máxima de 22,9 grados. La belleza es salud y Farmaestética te cuida. Farmaestética pone a su alcance todos los cuidados para su belleza de una forma saludable. Fotodepilación, fisioterapia, microdermoabrasión, radiofrecuencia facial, endomodelaje corporal, estética del pie, todo supervisado por personal sanitario. Y a unos precios que le sorprenderán. Farmaestética está en Torrevieja, en calle Antonio Machado 115, primero A, frente Mercadona Centro. Teléfono 965-71-6269. Estética te cuida. En Onda Cero, gente de la Vega Baja. Durante el último año hemos estado a tu lado, apoyando al deporte, fomentando la cultura, mejorando nuestra seguridad, mejorando nuestro entorno, impulsando nuestras fiestas, potenciando nuestro turismo, apoyando a los que lo necesitan, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Y todo por una sencilla razón. Creemos que esto hará crecer a la ciudad y, lo que es más importante, te hará crecer a ti. Porque si tu ciudad crece, tú creces con ella. Ayuntamiento de Orihuela. Tu ciudad crece. Tú creces. Quiero ganar. Pero si no lo consigo... Dejadme ser valiente en el intento. En Castellón, del 8 al 12 de octubre, sextos Juegos Nacionales Special Olympics. Todos somos especiales. Si busca calidad y buen gusto para su hogar, visite el Centro Comercial Tavisam, en calle Orihuela 100 de Torrevieja, donde encontrará nuestros productos y marcas exclusivas. Y ahora, para facilitar sus compras, abrimos en horario ininterrumpido de 7:30 de la mañana a 8 de la tarde. Además, Tavisam, en su tienda de avenida Cortes Valencianas, tiene un gran stock de toda clase de materiales de construcción: ladrillos, tejas, bloques, arena, aislantes. Tavisam, una empresa dedicada a construir y decorar su hogar. Cuando voy en moto me siento libre. Disfruto de cada recta, de cada curva. Y le digo al asfalto que hay cosas que nunca olvido. Llevar puesto el casco me puede salvar la vida. Policía Local de Orihuela. Por la gente, con la gente. Lo que tenía que suceder en Torrevieja está relacionado con las oportunidades, el futuro, el trabajo. Es cierto, porque aunque la situación resulte difícil, todo es posible. Porque la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torrevieja te invita a que acudas a las sextas jornadas empresariales Encuentro para el Empleo, donde hallarás información útil, empresas con ofertas de empleo y podrás aprender de los profesionales de recursos humanos y sus estrategias para alcanzar el éxito. Acude los días 22, 23 y 24 de 10 a 20 horas al Centro Cultural Virgen del Carmen. Porque juntos podremos ayudarte. Octava Feria del Automóvil de Ocasión de Almoradí. Del 17 al 19 de octubre en la Plaza de Almoradí, Ciudad de Servicios, junto al campo de fútbol. El coche que necesitas al precio que soñabas. Vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Octava Feria del Automóvil de Ocasión de Almoradí. Toda la oferta del mercado a tu alcance con la mejor garantía y la financiación más ágil. Aprovecha la mejor ocasión del año. Organiza Asociación del Sector del Automóvil de Almoradí, Ayuntamiento de Almoradí, Concejalía de Fomento. Llega la liquidación total fin de temporada de Astoria. Los centros de moda más importantes de la comarca le ofrecen calidad, prestigio y diseño con las primeras marcas. Y ahora, durante tres días, tiene unos precios increíbles. Chaquetas a solo 40 euros y abrigos desde 50 euros. Así de increíble son los tres últimos días de la liquidación total final de temporada de Astoria. Pero dese prisa, porque solo dura hasta fin de existencias. Astoria en Torrevieja, en calle Pedro Lorca. El Ayuntamiento de Benejúzar invita a toda la Vega Baja a participar el 12 de octubre en la Romería del Pilar. Los hijos de Benejúzar y para los pueblos de la Vega Baja. La romería más multitudinaria y el fervor de un pueblo por su Virgen del Pilar. Ayuntamiento de Benejúzar. En Onda Cero, gente de la Vega Baja. Bueno, pues no tenemos la sintonía de Inspector Gache, porque no está con nosotros Tony Egiziano, pero es igual, ya saben que a estas horas son las 7:19, es el momento de que entre en antena nuestro investigador deportivo. Buenas tardes, investigador. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estamos? Pues estoy muy bien, la verdad. Aquí viene acompañado esta tarde con todos los tertulianos. Los de Orihuela, ¿estás en el estudio de Orihuela? Efectivamente, con los de Orihuela. Los de Torrevieja los tenemos en mente. No me has dicho que no tenías la sintonía. Sí, pero me la han puesto por ahí, no sé quién, ha aparecido como por arte de era magia. Para darle misterio a la cosa. Ah, vale. No, tenemos que mandar un saludo a Javier Fernández, que hoy está en Torrevieja haciéndose con el control en la medida que puede, porque yo estoy controlando aquí parte y él, pues, supongo que habrá sido quien haya puesto esa sintonía desde Torrevieja. Bueno, pues esa es la sintonía del Inspector Gache, la de nuestro investigador deportivo, así es que adelante, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues te voy a contar primero que nuestro amigo Juan Carlos de Torrevieja, que nos escucha y que dice que tenemos un programa entretenido y que espera que así sea siempre, nos pidió que pusiéramos la foto en internet por fin, y ya están en internet, en la página web. Hay que recordarla, www.investigadordeportivo.com. Efectivamente. Y por otro lado, he puesto la que estamos vestidos. He puesto la que estáis vestidos. Y el único que falta es Pablo, que hoy lo he cazado. Poco más y no cabe en la cámara, pero al final hay que decirle a Juan Carlos que somos más guapos al natural, ¿eh? Ah, vale. Y luego, por cierto, que Antonio Marí salen que, vamos, guapísimos, ¿eh? La foto. Ahora, tal cual, ¿eh? Algo quiere, está peloteando, algo quiere. Que Pedro Pagán y yo salimos mal. Bueno. ¿Y yo? Bueno, Jesús. Mejor sale Pablo. Sí, que sale con una interrogación. Yo salgo sentado. El menú del viernes sale. Muy bien, Antonio. No, pero debería meterlo nuestro investigador. Sí que debería. Bueno, pues Jesús, solo decirte que este fin de semana se va a celebrar, y esto es lo que os traigo esta semana, el primer campeonato de Canicross. Vaya, Canicross. Ya sé lo que puede ser. A ver, Canicross, a ver. Un montón de perros corriendo por la pradera. Pues casi. Oye, perros va a haber. Pero no solo son perros. Perros hay en todos lados. Este deporte se va... Bueno, el campeonato se celebra en Rojales. Va a ser el domingo a las 6 de la tarde. Todo el que quiera ir para verlo, la verdad que va a estar muy interesante. Y es un deporte que viene del Musing. Que el Musing es... eso sí que lo sabéis. Los perros con trineo que van por la nieve. Ah, yo pensaba que el Musing era un perro músico. No. Bueno, pues es un deporte en el cual una atleta va cogido a un arnés a un perro y a partir de ahí pues van corriendo y lo único que pasa es que el que manda es el perro. Quiero decir, si se le grita al perro, si se le insulta, te descalifican y no puedes seguir corriendo. Bien hecho. Y si el perro se para, te tienes que parar, tienes que convencerlo para que corra. La verdad que es un deporte que está empezando ahora y bueno, y que esperemos que la gente que saca a pasear a los perros, bueno, ya me decían que es un tándem entre atleta y perro. A ver si la gente que saca a pasear a los perros, en vez de sacarlos a pasear, los saca a correr. Después supongo que si se hacen caca, recojan la caca, ¿no? supongo. Bueno, pues este domingo tenéis eso. Y solo el domingo pasado fue el campeonato de Estruja, el primer campeonato Ciudad de Rafal, el Estruja, el deporte aquel que ya trajimos aquí. Y el señor Garigato, Joaquín, pues se hizo con el triunfo del campeonato. ¿Has dicho Caragato? No. Garigato. Ah, Garigato. Estamos hablando de perros, no de gatos. No, ahora estamos hablando del campeón de Estruja. La semana pasada en Rafal, que fueron las fiestas, bueno, creo, no sé si aún estarán en fiesta, pero la semana pasada hicieron el campeonato y ganó. Y ya está, y hasta la semana que viene, y ya veremos en el blog a ver qué ponemos. Curioso esto de ¿cómo has dicho que se llama? El Canicross. Canicross. Curioso, ¿eh? La verdad es que sí, yo... No, tú tienes que llevar varios George, ¿eh? Bien, pues muchas gracias, investigador deportivo, pero no te vayas porque vamos a ver la porra de esta semana. Por cierto, que ya se ha adelantado antes Emilio en decirlo, solamente hubo un acierto de la semana pasada, el Jay de Orihuela, empate a uno, lo acertó Emilio. Bien. Sí. Campeón, el empate bien. A uno. Bien, bueno, puedo decir una cosa. Sí, que has hecho trampa. No he hecho trampa. Tienes por favor, que en un gesto de sinceridad que voy a tener. Venga, adelante. Cuando lo dije, me dijo Pedro Dicera, resultó que yo iba a decir. Pero ya que lo has dicho tú, y eres mi amigo... Para seguir siendo mi amigo, yo diré. Y nos repartimos el jamón. Oh, ¡qué bonito! Vamos a hacer pella a los dos. Y algo más capital, ¿eh? Oye, tú deberías de investigar un poco a estos dos. No, sí, voy a investigar. Bien, atención. Vamos, yo es que no tenía más remedio que decirlo. De todas maneras, cuando tú aciertes que vas a estar más caro, haré lo mismo. Atención, porque la clasificación ahora mismo de la porra está encabezada por Pedro y por Emilio, 2 puntos cada uno. ¡Qué campeón! Bien, gracias, hombre. Antonio Marí y el investigador deportivo llevan un punto cada uno en segunda posición. Venga, y ahora nombra a los vírgenes. No, se dice, el resto de participantes. ¿Y el resto de participantes ya todavía puntuarán? No, el resto no, yo quiero nombrar. Quizá remonten. Oye, bueno, hay que decir que tanto Pablo. Cero. Hay que sacar una estadística con los partidos que jugamos. Exacto, porque tanto Pablo como yo hemos estado aducidos mucho tiempo. Pero ese es el castigo por no venir. No participáis. Bueno, de todas formas, yo tengo una alianza con los de Torrevieja. Eso no es. Dígase sí, al hombre. El jamón es para nosotros. Sí, claro que sí. Juan Torrevieja, Orihuela, gana Orihuela. No, pero que da igual. Yo estoy aliado a ellos, puesto que estos dos han emparejado. Nos solidarizamos con los trabajadores que no pueden venir todos los viernes. Muy bien. Y están en inferioridad de condiciones en esta porra. Muchas gracias. Bueno, de momento, Porrero. Bueno, peor para ellos. Sí. Porrero Mayor, Emilio y Pedro, de momento. Porrero sí. Mayor. Y vamos a ver lo que nos va a traer la porra de esta semana. Orihuela sabe. Le voy a empezar yo por aquello de que yo luego tengo menos oportunidades. Sí. Así que 1-0, digo yo. Alberto. Tengo enchufe, ¿eh? 1-2, digo 2-1. 2-1. Ya te iba a pujar por la ventana. 2-1. Antonio Sala. 3-1. 3-1. Antonio Marí. 2-0. 2-0. Bueno, pues hoy, por ejemplo, no va a participar tampoco nuestro amigo Tony, así es que. Peor para él. Tampoco va a puntuar. investigador deportivo. Pues yo creo que 3-2. ¿Cómo se está poniendo la cosa? 3-2. Pablo. El mismo resultado que el miércoles, 3-1. No lo has dicho ya. No, está dicho ya, sí. Pues 3-0. 3-0, no está. Dos de Iván Espada y uno de Marco Jiménez. Iván Espada ya marcó el otro día, me parece que se va a tirar. Y ya los, creo que ya solamente nos queda los triunfadores. Los triunfadores que los he dejado, sí, para el final. Sí. Pedro. Los triunfitos. Estaba con la jodida, Emilio. Bueno, 1-1. Pedro. ¿Qué quieres que diga? 8-0. Sí, Emilio, no, Emilio, eso es cosa de Emilio. 4-1. 4-1, bien. Torrevieja, Utiel. Vamos, entonces Vicente Versa, Pedro. Antonio Sala, tu minuto de gloria. Aunque bueno, luego hablemos de más cosas. Intentaremos seguir la racha. El Utiel es otro de los colistas que ha tenido un principio de temporada más titubeante, después de ser una de las revelaciones del año pasado. Pero como siempre, no quiere decir nada y cualquier equipo da trabajo. El Torrevieja va a intentar saltarse la norma, que es muy difícil ganar dos partidos seguidos en casa y además tan seguidos como han venido estos. Y la idea es sacar adelante este partido y ponerse cerca de los puestos de arriba. Otra cosa es lo que diga el resto del campeonato, que es larguísimo, y cuando vengan los equipos de más entidad. Pues vamos a decir 2-0, porque en defensa el Torrevieja está muy fuerte y lleva ya varios partidos sin encajar gol. Pues ahí está este 2-0 que dice Antonio Sala. Y Antonio Marí, 1-0. 1-0, investigador deportivo. Pues 3-0. 3-0, Pablo. 2-1. Me la han quitado. Yo voy a decir, porque no quiero dejarme quedarme más para el final, 3-1, Alberto. Espérate. ¿Es Utiel Torrevieja o Torrevieja Utiel? Torrevieja Utiel. 1-2. 1-2, pierde el Torrevieja. Sí. Pues yo 2-1. Pablo. Una corazonada que tiene. Sí, vale, sí, vale, no, vale. Sí, yo lo respeto. Es que tengo muchos amigos en el Utiel jugando. Pero por lo menos que nos traigan una cajilla de vino para los tertulianos, ¿no? Yo no bebo. Bueno, no, y pero los, tú, ¿no? Pero los dos que llevan más puntos, los últimos. Emilio. 4-1. Pedro. Pues 3-1. Y no, 3-1 está dicho ya, lo he dicho yo, ¿eh? 1-1. El recurso ese siempre. Veremos a ver si dejando al final. Lo siento, porque ahora voy a acertar. Dejando para el final. Sí, dejando para el final a estos dos, veremos a ver si triunfan más. Jesús, yo tengo que hacer una pregunta al comité de competición. ¿Se ha contabilizado el partido Torrevieja-Castellón B en la porra? No, porque por... no lo dijimos. No lo hicimos porra de ese partido. Entonces. No se hizo porque Sabíamos que se suspendía ya. Lo hubiera soltado yo porque yo iba a decir 2-0. No hicimos porra en su momento. Apuntar bueno, un punto a Pablo. No, de eso nada. Vamos a la al balonmano. No hay Asobal, o sea, no juega el Torrevieja porque ya jugó el pasado miércoles, que ahora hablaremos de eso, pero sí va a jugar el Almoradí. Y lo va a hacer en la cancha del Huesca frente a lo de Aragón Huesca. Huesca Almoradí, por tanto, Antonio Marí. No es fácil el partido, pero... Tírate a la señora. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Se nota que quiere conseguir el jamón, ¿eh? Gana. ¿Qué, para que no te va el fútbol? Vamos a... ¿El ordenador? Está jugando bien el Moradí y... Sí. Uno arriba. Claro. Más uno. Antonio Sala. Más dos. Pablo. -3. Pablo está cariñoso hoy. Le van a Pablo se vio a ir a veranear a Cádiz. Me estoy tirando a iguales. Yo, bueno, investigador deportivo. Yo, muy a mi pesar, quiero el jamón, creo que va a ser -2, pero no lo sé. Pero menos tú vas dos. A favor de los Antonios y Alberto o de los Héctor. O de los Pedros y los Yo voy a favor del jamón. Pues yo digo -3, que nadie lo ha dicho. Pedro. -1. Y Emilio. -2 está dicho. Sí. Entonces +4. Bueno, pues con esto ya hemos terminado la porra. Vamos a ver qué sucede la semana que viene con esta porra. Investigador deportivo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y el domingo, pues el que quiera se acerque al Canicross ahí a Rojales, que va a ser el primer evento de este tipo. ¿Acuerdas? De la baja. A las 6. Igual Orihuela. Bueno, pues que le gusten los perros, que vaya. Y recordar que la gente puede escribir, ¿no? Investigador. Sí, bueno, nos pueden escribir en investigadordeportivo.com, investigadordeportivo@gmail.com. Muy bien, pues hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Oye, ¿os acordáis del campeonato de dardos? Del ¿sí? campeonato mundial de dardos. Sí, por cierto, sí. Pues que he visto bien. Que han sacado un videojuego para la PSP del campeonato mundial de dardos. Ah, sí. No sé en qué consiste. O sea, se ve la imagen. Creo que hay que meterla en el centro. No. ¿En qué consiste el juego? Me refiero si es igual que lo que era el campeonato mundial o. Pero se ven lo que son las dianas y los participantes con dardos en la imagen. Ya sabemos cuál es tu hobby, la PSP. No juego. Algún día hablaremos de la PSP, señores. Bien, vamos a. ¿Me vais a permitir que el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el Atlético de Madrid, Orihuela Atlético de Madrid, pero. Vamos a dejarlo para después. Después hablemos de eso, que vamos a hablar, pues, no os preocupéis, porque ya en Onda Deportiva, que hemos tenido una hora de programa, hemos terminado a las 4, hemos hablado solamente de ese tema, y ahora quiero darle también su espacio y su tiempo al balonmano y al fútbol con el Torrevieja. Y vamos a empezar por el balonmano, Antonio Marí, porque el Torrevieja jugó el pasado miércoles, perdió, y ahora hay que esperar al miércoles que viene otra vez para volver a jugar, no, al sábado que viene, que se enfrentará al Teucro, ¿no es así? Sí, así es. El Torrevieja hizo un partido muy aceptable, hizo un partido muy decente. Salieron teóricamente la mayoría de los que teóricamente no juegan y bueno, fue un partido bastante aceptable. El Ciudad Real salió con toda la artillería pesada desde el primer momento, no quiso sustos porque el Ciudad Real, perdón por la expresión, esta temporada, antes comentaba con Antonio Sala que el balonmano es mucho más previsible que el fútbol, y el Ciudad Real este año, siendo el equipo millonario de Europa, la ha cagado. Pues hemos tenido un problema, ya parece que se ha solucionado, un problema técnico, disculpen. Nos estaba hablando Antonio Marí cuando se ha cortado la comunicación y se nos ha metido por en medio Elche, cosas que tiene el directo. Ya saben que siempre estamos en directo, son las 7:33. Antonio Marí, continúa, por favor. Decía que el Ciudad Real ha metido la pata. Y claro, no se puede permitir el lujo de meterla más. Salió con toda la artillería pesada, no quería ningún susto. Y el Torrevieja plantó cara e hizo un buen partido. Y bueno, en Teucro a por los dos puntos. Bien, ahora hay que buscar efectivamente esos dos puntos. El Torrevieja es noveno con 4. No está de todas formas nada mal situado, teniendo en cuenta los equipos a los que se ha enfrentado, equipos importantes en este comienzo de liga. Vamos a hablar ahora de fútbol, del Fútbol Club Torrevieja, equipo que ya hemos dicho ganó al Castellón 2-0, que ahora se va a enfrentar al Utiel y que bueno, parece que ha cogido una buena racha, porque ahora mismo con ese 2-0 en un partido, bueno, pues que hay que olvidar esas situaciones ajenas al fútbol que nos ha comentado antes Antonio Sala. Pero hay que añadirle a la clasificación 3 puntos más, por tanto ahora mismo el Torrevieja lleva 10 puntos, a solamente 2 de los puestos de promoción de ascenso, Antonio. Sí, la verdad es que todavía estamos en las primeras jornadas y también tenemos que decir que salvo el Eldense, que es un rival en principio acreditado y cualificado para dar el salto de categoría a pesar de los gravísimos problemas que venía sufriendo, pues el Torrevieja se ha enfrentado con equipos que están peleando por la parte baja. Todavía queda por enfrentarse a los Noveldas, Catarrojas y compañía, pero en los encuentros que hemos visto, es decir, en todos los que llevamos disputados, parece que tenemos controlada la situación, ¿no? Decía que se le ha visto al equipo... Tranquilo, habla, sí, que se mete de vez en cuando por en medio, no sé por qué, algo, pero bueno, puedes hablar. Sí, se nos mete el Che. Sí. Estarán contentos también porque ayer se clasificaron para la siguiente eliminatoria, como el Orihuela. Bueno, pues decía que en los partidos que le hemos visto al Torrevieja, es decir, en todos, se le ha visto claramente un sello, una forma de trabajar a Soto. Por ejemplo, el partido del Castellón B se sufrió bastante, pero claro, somos muy exigentes. Estamos diciendo todo el tiempo que es un equipo de pocas pretensiones económicas, que hay que comprender que no tiene la misma aspiración que otros años de salida porque el presupuesto es simplemente inferior, y luego cuando se juegan los partidos queremos que lo solvente con claridad. Pues habrá que sufrir para ganar los partidos. Cierto es que el otro día de nuevo volvió la estrategia a ser nuestra principal aliada en ataque. Con 3 golpes francos se creó peligro y el primer gol vino de un saque de esquina, y al final vino el gol de Corcol, pero hay que decir que ya cuando estaba el contrario completamente volcado y dejó huecos para el contraataque. Se sufrió en tiempo intermedio entre uno y otro gol porque el Castellón B llegó a la posesión del balón. Cierto es que sin mucha profundidad, sin mucho peligro, pero una serie de balones a la olla siempre hacen temer porque cualquiera de ellos puede entrar. Salió bien y vamos a ver si contra el Utiel sale mejor, Y claro, somos muy exigentes, queremos ganar y encima no sufrir. Pues yo creo que el Torrevieja está capacitado para sacar estos partidos adelante, aunque por la forma de trabajar que creemos sencillamente, honradamente, que es la mejor de que puede disponer Soto, pues parece que se nos va a hacer un poco sufrido esa forma de ganar los partidos. Bien, pues eso en cuanto al Fútbol Club Torrevieja. Ahora, si acaso ya hay más tiempo, volveremos a tratar estos dos equipos. No quiero tampoco que pasen más tiempo sin recordar que en la regional preferente vamos a tener un derbi comarcal este fin de semana. Se enfrentan el Alone de Guardamar y el Almoradí. Además, el Perdón, ya se han enfrentado, ¿eh? Ah, sí, se han enfrentado ya. Lo que pasa es que se suspendió. En el minuto 40 iba ganando 0-1 a Almoradí. Ayer vale. Mismo. Bien, pues no se jugó, por tanto, no se terminó. Se enfrenta el Orihuela B mañana a las 5 de la tarde, recibe al Elche Ilicitano. También el Albatera y Santa Pola y Tader Polop, sin olvidar también el Horadada Hércules B. Y ahora vamos a hablar del sorteo de la Copa del Rey. Se ha celebrado esta mañana y nos ha dejado ese regalito, ese Orihuela Atlético de Madrid, que se va a jugar todavía con fecha por determinar, porque la fecha oficial es el 29 de octubre, pero según nos ha dicho Tomás Rodríguez, vicepresidente del Orihuela en directo en Onda Deportiva, va a tratarse la posibilidad de variar la fecha una semana más, con la intención, para ello le pedirán permiso al Atlético de Madrid, evidentemente, y a la Federación, con la intención de que no coincida con el Benidorm Barça. Bueno, yo el titular que sacaría de este sorteo es que al Orihuela le ha tocado el segundo premio. Es decir, el gordo, ya sabemos que era el Barça y el Madrid, y luego de lo que quedaba el mejor, el Atlético de Madrid. Es decir, este partido estoy seguro que se va a televisar de pago también. Y luego hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es el tercer equipo de España, pero con diferencia, es decir, en todo. Cuando estaba ya en segunda división, por ejemplo, a nivel de los pinchazos estos de pago que controlan los equipos, después del Madrid y el Barcelona, el Atlético de Madrid era el equipo que más pinchazos recibía en España. Entonces, quiere decirse que es un equipo con un historial, con un potencial. Este año, encima, si hacemos un pequeño paréntesis con el 6-1 que le endosó el Barcelona el fin de semana pasado, está en la Champions, ha ganado sus dos partidos, es decir, que va a venir aquí a jugar. Yo creo que ese aplazamiento va a ser difícil, lo que quiere Tomás. No es por nada, sino porque estos equipos tienen el calendario súper, súper exprimido. Entonces, el próximo miércoles es partido de la selección española. El miércoles siguiente, el Atlético de Madrid juega con el Liverpool, de Champions. El domingo que viene, este no el siguiente, juega con el Real Madrid. Es decir, fíjate del equipo que estamos hablando. Sí, pero es que es verdad que es una pasada mala para el Orihuela, porque sí, hay mucha gente aficionada al Atlético de Madrid, evidentemente, pero también muchos aficionados al Barça que quizás se irán a Benidorm a ver al Barça antes que ver. Y de todas formas es otra. Es decir, en estos equipos grandes, cuando juegan estos equipos grandes, no mandan los clubes ni mandan nadie, manda la televisión. Sí. Entonces ese partido lo va a asignar la televisión y le va a poner hora y día. Como mucho, se irá jueves o lo adelantarán a martes. Por cierto que pero va a ser muy difícil si lo dan, que lo cambien una semana. Si muy difícil. Si lo da la televisión también será ingresos para el club. Seguro, porque eso si lo televisan, yo creo, estoy convencido que va a ser de pago. Uh-huh. O la Sexta, que a lo mejor tiene los derechos del Atlético de Madrid, que creo que no, que el Atlético de Madrid no tiene los derechos de la Sexta de él. Entonces ese partido lo más probable es que sea de pago. Y si es de pago, pues entonces como el Orihuela el único convenio que tiene es con el Canal Nou, yo me imagino que ese partido le puede reponer al Orihuela una buena cantidad de dinero en televisión. Pero es que aparte le va a reponer en taquilla, es decir, claro, es que el campo, si no lo amplían con gradas y tal, porque a lo mejor el Atlético de Madrid, pues no están muy seguros Quiero decir, perdón, por aquellos que no hayan escuchado. Sí, aquellos que no hayan escuchado no la deportiva. No lo he escuchado. Tengo que decir que Tomás también nos ha dicho que el lunes se va a reunir con el concejal de deportes, que el propio Antonio Lidón, el concejal, ha sido el primero en llamar a Tomás una vez que se ha celebrado el sorteo, y le ha convocado a esa reunión el lunes para empezar a planificar ese día histórico, y se va a barajar la posibilidad de poner gradas supletorias, porque claro, no puede ser de otra manera. Es que una hora después de celebrarse el sorteo ha recibido muchas llamadas el club de peñas del Atlético de Madrid solicitando entradas. Es que una de ellas concretamente es que después del Barcelona España, o sea, una después de Madrid y el Barcelona es el que más peñas tiene una en de ellas, con diferencia. Una de ellas ya ha solicitado 300 entradas, una de ellas. Claro. O sea que es un partido oficial, no es una pachanguita, ¿me entiendes? Claro. No. El Atlético de Madrid, según yo tengo entendido, no estoy súper seguro, pero creo que sí. Aquí no pueden venir con los juveniles ni con el tercer equipo o el segundo equipo. Es decir, tienen que ser jugadores que estén dentro de la plantilla de la temporada. Es decir, que sí que puede ser que a lo mejor se dejan fuera a un Kun Agüero o un jugador que esté tocado, pero la mayoría tienen que ser jugadores de la plantilla. Y luego, pues las entradas tendrán un precio importante también. Yo recuerdo que el año pasado el Alcoyano Barcelona, la entrada valía 60 euros. Sí. Es decir, que este año. Y ayer, sin ir más lejos, el miércoles, lo digo por la capacidad del campo, que vino el Toledo. En el campo podrían caber 1000 personas más. No creo que cupieran más de 1000 personas de lo que había allí. Y estábamos hablando del Toledo, partido dentro de lo que cabe, no llama en absoluto, ¿no? Perdona, pero una cosa es el rival y otra la trascendencia de ese partido, evidentemente. Si fuera un partido de liga, corriente y moliente, como todos los domingos, no. Pero la cosa no era el Toledo, era la tercera eliminatoria de Copa y la posibilidad. Exacto, sí. No, pero lo que quiero decir con ello, Antonio, es que para que se metan, no voy a exagerar, pero no, hay que poner 7 u 8 mil personas se van a meter. Ah, seguro. Claro que sí, seguro. Sí. Seguro. ¿Cómo se vive, Antonio? Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo y quiero aprovecharlo al máximo. Antonio San Antonio Marí, ¿cómo se puede vivir este enfrentamiento entre el Orihuela y el Atlético de Madrid en partido oficial de Copa, que no es un amistoso? ¿Cómo se puede vivir en el resto de la Vega Baja fuera de Orihuela? Pues lo que estaba diciendo antes, Pedro, de las peñas. Yo no sé si de las peñas que han solicitado ya entradas, una ha sido la de Torrevieja, la peña del Atlético de Madrid de Torrevieja. No lo sé, pero supongo que sí que tendrá interés por la cercanía y porque es un partido que trasciende, no es un partido de verano amistoso que vienen aquí, no, ahí se va a jugar una eliminatoria, bien cierto que media, no es lo mismo ya a dos partidos, pero aún así el interés es evidente y cualquier aficionado, no ya del Atlético de Madrid, que será el que más tirón tenga, sino al fútbol en general, teniendo la oportunidad este año también que el Murcia está abajo, el Elche también, y no hay posibilidad de disfrutar de partidos de primera, pues va a tener un tirón innegable. Eso tiene que aprovechar el Orihuela. Vamos, ni había dudado que iban a poner gradas supletorias, porque es evidente que esta ocasión hay que aprovecharla. No, hay que aprovecharla y dejar las gradas, porque el Atlético lo vamos a eliminar y luego vendrá otro, me acuerdo. Oye, pues, ¿por qué no? El fútbol da muchas sorpresas. Sí, si el partido hubiera sido, o sea, el eliminatorio hubiera sido un partido, el Orihuela tendría muchísimo posibilidades. Sí, en un campo de este tipo así, a un equipo grande, se le hace complicado. Sí, pero sí, tiene menos, pero no hay que descartarlo. Se va a resentir a Orihuela, aunque sea por un gol, y allí se les antipático. El fútbol pues da muchas vueltas y no hay que descartar nada. Antonio, creo que la peña, vamos, te lo digo porque la he frecuentado con relativa asiduidad, la peña del Atlético de Madrid de Torrevieja. Sabes dónde vivo en Torrevieja y sabes que no estoy lejos de ella. Rápido, creo que es una de las más importantes, porque tiene una gran puerta, ¿verdad? Pues sí, la demás tradición, la peña del Atleti también era una de mucho peso, pero ha decaído por aficionados y ahora la del Atlético de Madrid es una de las más clásicas. Nos tenemos que ir ya, siento mucho Pablo, porque Pablo sabe mucho de los equipos base del Atlético de Madrid y a lo mejor en otra ocasión, antes del partido, que aún queda para ese partido, hablaremos. No tenemos tiempo para más, muchas gracias a todos los tertulianos por estar con nosotros, buen fin de semana a todos. Que lo paséis bien y a ustedes nos escuchamos de nuevo el lunes. No se lo pierdan en Onda Deportiva, como siempre a las 3 y 5, también en Gente de la Vega Baja, más deporte a las 7 y 5. Hasta entonces, buenas tardes.